despacito, suavecito. La plena de nietos. Y dice: rico, ya no pares de bailar. Ya no pares, ya no pares, ya no pares de bailar. Tu cuerpo lo está gozando. Bailar con nietos.